y vamos a orar al Señor de la Gloria, que Él nos hable en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu perdón. Gracias por tu infinito amor. Gracias por ti, Señor. Te rogamos en estos momentos, Señor, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, que llegue, Señor, a nuestros corazones, Señor. Utiliza, Señor, mis torpes palabras, Señor, para que, Señor, tu palabra, Señor, llegue a lo más íntimo del corazón, Señor, cubriendo cualquier necesidad, Señor. Te lo rogamos, Señor, te lo rogamos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Como sabe que no ando muy bien hoy del radiador, pues... Mira esta frase. El dinero tendría que ser como las patatas, que a los 2 años se pudre. Mira esta frase. El dinero tendría que ser como las patatas, que a los 2 años se pudre. ¿Sabéis de quién es? Admitimos apuestas. Es de un agricultor. Esta frase solamente la podría decir un agricultor. Mi abuelo Vicente, es mi abuelo Vicente, que dijo esta célebre frase, nos la decía mucho a sus nietos. El dinero, hijo, tenía que ser como las patatas, que a los 2 años se pudre. Y lo dijo con mucho sentido, ¿no? Porque sabía, era muy consciente de la gran cantidad de problemas, de la gran cantidad de miserias que provoca el dinero y la avaricia desmedida, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero también es cierto que con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas, ¿verdad? Mira, por dinero se monta una guerra, ¿verdad? Es tan sencillo como eso, montas una guerra por dinero. Pero con dinero hay un barco, que es el barco de la esperanza, que está financiado y sostenido por aportaciones individuales de muchos creyentes en todo el mundo, que va a África, a muchos países donde el sistema de salud es muy, muy, muy, muy precario, y opera niños que de otra forma no tendrían posibilidad de subsistir. Por dinero se montan redes de trata de blancas, se comercian con niños para vender los órganos, y eso se hace por dinero. Pero con dinero, una organización como la Alianza tiene un proyecto que es el Proyecto Moisés, que está encargado de ayudar a niños con pequeñas donaciones para sacarlos de la exclusión social y para, a la postre, llevarlos a Cristo y llevarlos al consuelo que solamente puede traer el Señor. O bien, el proyecto Turmanyé, en Perú. Es un proyecto también enfocado a personas necesitadas, a personas con peligro de exclusión social, y que trae consuelo y ha traído tanto consuelo a tantas mujeres allí en Perú, y les ha llevado a los pies de Cristo. Y eso se hace con dinero. Por dinero, un señor como Teodoro Obiang tiene sojuzgado, tiene sometido de forma descarada y descarnada a un pueblo, el pueblo guineano, y ha sometido a todos sus conciudadanos a la más triste de las miserias y de las pobrezas. Pero con dinero, esta iglesia, no hace mucho, en el curso pasado, ¿os acordáis?, levantó una ofrenda que trajo alivio y trajo consuelo a una niña que estaba en una situación muy difícil. Y fue una muestra del amor de Dios y de la misericordia de Dios allí en un país donde hay tantas dificultades, tanta miseria y tanta pobreza. Así que el problema, y abuelo, hay una parte que tenía razón, pero el problema en sí no está tanto en el vil metal, ¿no?, como podríamos decir. Está en el uso que hacemos del dinero, en cómo lo utilizamos y en para qué lo utilizamos.

como se desprende del versículo 11, que los judíos tenían acerca del advenimiento y la manifestación del reino, acerca del cuándo y del cómo. Mirad, ellos pensaban que el reino iba a ser un reino terrenal, un reino político, y estaban entusiasmados con la idea de que aquel reino se iba a manifestar de forma inmediata o cuasi inmediata. De hecho, en los días de la fiesta de la Pascua eran unos días de bullicio y muy propicio para ese tipo de debates en la sociedad judía. ¿Se manifestará? ¿Será esta la Pascua en la que tendremos el reino terrenal y seremos liberados de la opresión y de la tiranía de los romanos? Y en ese contexto es que el Señor Jesús cuenta esta parábola para aclarar esos ciertos malos entendidos que tenían acerca del reino. Dice el versículo 11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Oyendo qué cosas? Acababa de tener un encuentro con Zaqueo Jesús y en el versículo 10 del mismo capítulo leemos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En eso consistía el verdadero reino. Es un reino de salvación, un reino espiritual por las que muchas personas iban a ser rescatadas de las tinieblas y llevadas a la luz admirable de Jesucristo. Pero los judíos estaban esperando otras cosas y tenían una idea malentendida. Y esta es la razón, esto es lo que motiva que Jesús les cuente esta parábola. Y en esta parábola se mencionan tres personajes. Se menciona un hombre noble, ¿verdad?, que sale a recibir un reino. Se menciona los siervos y se mencionan los conciudadanos, ¿verdad?, los contemporáneos de aquel reino. Los tenemos a lo largo de todo el relato que acabamos de leer. ¿Y qué es lo primero que dice? Que ese hombre noble, dice, fue a un país lejano, a un país alejado, para recibir un reino y volver. Y el hecho de que aquel hombre marchara tan lejos, de que aquel hombre marchara ese reino tan lejano, está indicando, de alguna forma, que el reino, la manifestación visible de ese reino de Dios, no iba a ser tan inmediata como los judíos pensaban. De hecho, aquel hombre tenía que marchar a ser coronado como rey, a recibir su derecho y a ser entronizado como rey en un país, ¿dónde? Lejano, así que iba a tardar. Y tenemos un lapso de tiempo entre ese noble que simboliza Jesucristo, el Mesías, que estaba ahí, y ese hombre que iba a marchar y que iba a qué, a volver ya no en humillación, sino a volver en gloria como Señor y Rey. Y de esto es de lo que nos está hablando la parábola, es decir, la parábola nos está llevando, de alguna forma, a la segunda venida de Cristo. No era un reino tan inmediato como los judíos pensaban. Era un reino que le pertenecía a quién, a Jesús. Y Jesús primero tenía que ser declarado rey. Esto es algo que los apóstoles después entendieron, ¿no? Cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, voy a leer algunos versículos salteados. En Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos 1, 11. Dice así, estaba... Voy a empezar en el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, entre tanto que ascendía Jesús al cielo, después de haber resucitado, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Este Señor, que ahora se ha ido y que vino en humillación, va a volver. Va a venir y su reino va a ser manifestado. Un poquito más adelante, Hechos 2, 36, Pedro, en aquel discurso, ¿no?, que todos conocemos, dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El Señor Dios lo ha vindicado y lo ha declarado Rey. Y leemos también, ¿no?, en Filipenses 2, que él primero que fue humillado, pero Dios, ¿qué?, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que ese rey, rechazado por los conciudadanos, iba a ser declarado Señor y Rey por el mismo Dios. Y después va a volver, y va a volver en gloria. Y a esto es a lo que nos está llevando la parábola. Nos está llevando a examinar el reino desde la perspectiva de que Jesucristo vuelve en gloria como rey. Pero en el ínterin, en el entretanto, ¿qué es lo que pasa? En el entretanto ocurren cosas, y de eso nos habla la parábola, de lo que ocurre entre quién, entre la primera venida en humillación y la segunda venida en gloria. Primera cosa que vemos aquí, dice que los conciudadanos, ¿qué ocurre? Le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Así que aquellos conciudadanos, aquella gente, lo estaba rechazando. Estaba rechazando el derecho que Jesucristo tiene de ser rey y ser dueño de todo, porque en realidad es rey y es dueño de todo. Y los ciudadanos de aquel país estaban diciendo: no, nosotros no queremos que este reine sobre nosotros. Esto es muy similar, ¿verdad?, a lo que ocurre hoy en día. El mundo en el que vivimos ha decidido, de forma genérica hablo, rechazar al que por derecho es rey, a que por derecho ha sido declarado Señor y Cristo, porque prefiere vivir en pecado, porque prefiere vivir en las tinieblas, porque prefiere vivir mirándose a sí mismo. Y esto tiene un pago. Y podemos ver el final de la historia. Es terrible, ¿no? Es terrible que también aquellos enemigos, ¿no?, dice el versículo 27, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Sin Cristo solamente hay condenación. Sin Cristo solamente hay condenación, porque es el rechazo del único que tiene derecho de ser el dueño y de llevar el timón de nuestras vidas. Y ese es el segundo de los personajes, de las escenas que encontramos en la parábola. Aquellos ciudadanos que rechazaron a Jesús como rey. ¿Y qué encontramos también? Que en el entretanto hay una serie de siervos. Y hay 10 siervos, ¿verdad? 10 siervos a los que el Señor, estoy leyendo ahora versículo 13, les da ¿cuántas minas? 10 minas. Aproximadamente una mina, más o menos, haciendo un intercambio así monetario, es poco más o menos el dinero que uno puede ganar en 3 meses. Eso es aproximadamente una mina. Es decir, a cada uno de esos siervos le da una cantidad de dinero, el equivalente a 3 salarios. Y dice el versículo 13, que les dijo: negociad con ello, entre tanto que vengo. Así que lo que tenían que hacer aquellos siervos es trabajar, negociar con aquel dinero, en la expectativa de que el Señor iba a regresar, de que iba a volver. Y vamos a considerar 3 principios que yo entiendo que se pueden sacar del versículo 13 y del versículo 15, que es la escena, ¿no?, lo que ocurre con los siervos y la encomienda, ¿no?, que es el que el Señor le da a los siervos. Mira el versículo 13, la primera parte del versículo 13. Voy a volverla a leer. Dice que llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. ¿De quién eran las minas? Del Señor. Y esto es lo que yo llamo el primer principio, yo lo llamo el principio de la titularidad. ¿Quién era el titular de aquel dinero? El Señor era el que le pertenecía aquel dinero. No lo regaló. ¿Qué dice? Lo entregó. Lo dio a los siervos. El hecho de que lo entregara a los siervos no cambia de titular. Es decir, ¿el dinero de quién seguía siendo? Del Señor. El dinero seguía siendo del Señor. Ahora, ¿en el bolsillo de quién estaba? Ahora, de los siervos. Principio de la titularidad. Todo lo que le entregó aquel señor a esos siervos era del Señor. No le pertenecía a ninguno de esos siervos. Absolutamente todo era suyo. Dice la Biblia, Salmo 24, que del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que hay en este mundo le pertenece a él, absolutamente todo. Mi coche no es mi coche. Es el coche del Señor. Mi casa no es mi casa. Es la casa del Señor. Mi mujer no es mi mujer, en cierto sentido. Entendedme bien lo que quiero decir. Es la mujer que el Señor ha puesto y me ha entregado. Así que es el primer principio, el principio de la titularidad. Todo lo que tenemos es del Señor y lo ha puesto en nuestros bolsillos, lo ha puesto en nuestras manos. Y en el contexto queda bien claro que no lo entregó aquel dinero para que los siervos hicieran con él lo que les viniera en gana, lo que les diera la gana. No fue para eso. Y esto me lleva al segundo de los principios, que es el principio de la administración responsable. ¿Qué es lo que les dice? Segunda parte del versículo 13. Vamos a volver al versículo 13. ¿Qué les dice? Dice, negociad entre tanto que vengo. Es decir, este es el dinero mío que yo he puesto en tu bolsillo para que tú lo manejes de forma responsable, para que tú te hagas responsable de él durante un tiempo hasta que yo vengo. ¿Y esto exige de qué? De ponerse a trabajar con él. Exige negociar, exige montar un negocio, exige meterlo en el banco, exige esforzarse y llama y apela a la responsabilidad del siervo en hacerlo. No es que lo mete en el bolsillo, tú te metes las manos en los bolsillos y lo tocas durante años esperando a que el señor regrese. No, no. El encargo es bien claro. Negocia con él. Utiliza lo que es mío hasta qué, hasta que yo venga. Y este es el segundo de los principios, el principio de la administración responsable. Nos hace responsables y nos llama a la responsabilidad de qué, de negociar y de trabajar con lo que no es nuestro, sino con lo que es del Señor. Y esto también nos lleva al tercer principio, que es el principio de la rendición de cuentas. Primero, ¿qué le dice? Que el tiempo para utilizarlo, el tiempo que dura esa responsabilidad no es indefinido. Porque dice, hazlo hasta que yo, ¿qué? Hasta que yo venga. Es decir, va a haber un momento en el que el Señor viene. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el Señor viene? Vamos al versículo 15. Mira el versículo 15. Dice, aconteció que vuelto él. Es decir, la Biblia no da por supuesta la segunda venida de Cristo. La Biblia la afirma, el Señor viene. No dice, por si el Señor viene. La declara y la afirma. El Señor va a venir y dice que cuando regresó, dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, así que ya tenemos ahí a Jesús, al Señor, viniendo en gloria, viniendo en poder. Ya no viene en humillación, viene en poder y en juicio. Dice que mandó llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber qué es lo que había negociado cada uno. Así que Dios, en su venida, cuando nos presentamos delante de él, cuando nos presentemos delante de él, nos va a pedir cuentas de lo que era suyo. ¿Qué hiciste con aquello que yo puse en tu bolsillo y que era mío? Y es el tercero de los principios, principio de la rendición de cuentas. El Señor regresa por lo suyo y hay que rendirle cuentas. Y hay que explicarle qué es lo que hemos hecho con lo suyo. Luego tenemos aquí tres principios. Primer principio, principio de la titularidad. Segundo principio, principio de la administración responsable. Tercer principio, principio de la rendición de cuentas. E igual que tenemos tres principios, tenemos tres tipos o tres maneras de administrar aquello que es del Señor, que es lo que se menciona a continuación. Allí el noble regresa, pasa revista de lo suyo. Y no se menciona siervo a siervo, ¿no? Que es lo que hizo siervo a siervo, ¿no? Se menciona tres tipos, tres tipologías, ¿no? Tres maneras, tres formas de administrar aquello. Y es lo que vamos a ver ahora. Tres maneras o tres formas de manejar lo que Dios ha puesto en nuestros bolsillos. Mira lo que dice, versículos 16 y 17. Vino al primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¡Guau! ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer la cuenta. ¿Salario de 3 meses? ¿Por 10? ¿Salario de cuántos meses? De 30 meses. 30 meses son 2 años y medio. Es decir, le habían dado un dinero equivalente a 3 meses y ahora tiene, le entrega, ¿qué? 2 años y medio. Mira, para tu reino. Has venido como rey, 2 años y medio ha producido en tu reino esto. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Interesante. Dice así, 17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así que lo que recibe aquel siervo es el beneplácito, es la recompensa de su señor. Y se le da, ¿qué? Una gran responsabilidad. La responsabilidad sobre 10 ciudades. Segundo tipo, segunda clase de administración. Este había producido menos. Y esto nos enseña que hay distintas maneras en las que podemos ejercer nuestra responsabilidad. ¿Qué se le dio? Una mina. Salario de 3 meses. ¿Qué produjo? Dice, mi vida, mi mina, estoy ahora en el versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5. Multiplicó por 5. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, a este también dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y es que, fijaros que es tremendo, ¿no? Que si pudiéramos, ¿no?, cuantificar la recompensa y la responsabilidad dada en el reino, en la manifestación del reino, es infinitamente mayor a la cantidad administrada. Les habían dado para administrar sueldo de 3 meses, que es dinero, ¿no? Pero fíjate ahora, le está dando, ¿qué? ¿Responsabilidad sobre cuánto? Sobre 10 y sobre 5 ciudades. Tremendo es eso, ¿no? Es como si a un tipo, ¿no?, que es... le dijeran, mira, tú vas a ser de una multinacional, qué sé yo, Repsol, por ejemplo, ¿no? Tú vas a ser el director general de Repsol en 10 países, ¿no? Esa va a ser tu responsabilidad ahora. ¡Qué privilegio!, ¿no? ¡Qué privilegio que en el reino podamos tener ese tipo de responsabilidades!, ¿no? ¡Qué privilegio ser bendecidos de esta manera por el Señor! Pero qué responsabilidad también tenemos con lo que el Señor ha puesto en nuestros bolsillos, ha puesto en nuestras manos. De lo que es suyo, de lo que no nos corresponde, porque realmente es suyo, no es nuestro. Así que tenemos aquí dos tipos de, nos indica el pasaje, que hay distintos grados de recompensas, pero también hay reproche, porque vino un tercer siervo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con este? Vamos a leerlo de nuevo. Dice así. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Tremendo, ¿no? Mal siervo, lo que está recibiendo es el reproche. ¿Qué hiciste con lo mío? Señor, me metí las manos en los bolsillos. No hice nada. Aquí te lo entrego. Aquí te lo traigo. El siervo perezoso recibió el reproche. Encima quiso justificarse. Mira, yo sabía que tú eras así. Estaba buscando una salida. Falso. Si tú sabías que era así, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? En el caso de que eso fuera cierto, si tú lo sabías, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? Así que este tercer tipo de administración lo que recibe es un reproche. Y también hay reproche para este siervo, cuando venga el Señor. La parábola nos enseña que hay grados de recompensas y que también hay reproches. Y fíjate lo que dice. Dice lo siguiente. Dice, si sacamos el versículo, dice, dale la mina, ¿qué? Al que tiene, ¿qué? 10. Y le dijeron, oye, que este tiene más, ¿no? Que este tiene ya mucho, ¿no? Claro, pero es que ha mostrado responsabilidad. Y el que no hizo nada, ¿qué mostró? Irresponsabilidad y pereza. Y lo que nos dice el versículo 26 es, porque yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Esto es muy impopular si lo sacamos de contexto, ¿no? Pero lo que está diciendo es que el que ha mostrado responsabilidad recibirá más bendición, recibirá más responsabilidad. Pero el que ha sido un irresponsable, un perezoso y un dejado, pues no puede recibir esa responsabilidad. Puede recibir, en todo caso, el reproche. Mirad, esto es muy parecido a lo que a mí me gusta denominar la estrategia del aprobado raspado. La estrategia del aprobado raspado, que en el terreno espiritual no vale. El aprobado raspado es así, y yo conozco algunos casos de estos, de que hay estudiantes que pasan la vida aprobando con un 5. Y yo he de reconocer que qué mérito tienen, ¿eh? Porque es que hay que medir muy bien los esfuerzos para siempre sacar un 5 y no quedarte ni un poquito por encima ni un poquito por debajo. Además, hay que ser muy arriesgado para estar en esa estrategia. Y yo me quito el sombrero, porque conozco a algunos que así terminan su carrera. Es la estrategia del aprobado raspado, es la estrategia del karma académico, ¿no? Yo me quedo como estoy, ¿no? Y yo procuro la ley del mínimo esfuerzo. Pero esto no es lo que nos está diciendo el versículo 26. El versículo 26 nos está diciendo precisamente lo contrario, que en el terreno espiritual la estrategia del aprobado raspado es una estrategia errónea. La estrategia de la ley del mínimo esfuerzo es una estrategia errónea. ¿Por qué? Porque en el terreno espiritual o se avanza o si te quedas quieto, retrocedes. Después de cada bendición siempre vendrá la siguiente y habrá que buscar la siguiente. Pero si uno queda estancado, si uno queda quieto, el único resultado es el que le pasó al siervo perezoso, al siervo irresponsable. Mi pregunta es, ¿qué clase de administrador soy yo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la mina que Dios te ha dado, que Dios me ha dado? ¿Es tu tiempo, como veíamos el domingo pasado? Pero a lo mejor es el coche, a lo mejor es la casa, a lo mejor es el dinero, el trabajo, de forma más genérica, tu familia. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Estoy siguiendo la estrategia del aprobado raspado? ¿O estoy buscando invertir y negociar para que eso se multiplique en el día del reino? Recuerda los tres principios que hemos visto. Primer principio, principio de la titularidad. Todo, absolutamente todo, es del Señor. Mis posesiones no son mis posesiones, son las posesiones del Señor. Segundo principio, tengo que ser responsable. El Señor me hace responsable. Entre tanto que Él viene, me hace responsable de eso. Y tercer principio, le voy a tener que explicar, tercer principio de la rendición de cuentas, le voy a tener que explicar lo que he hecho con eso. Y queridos hermanos, cuando nosotros buscamos aplicar estos principios y lo buscamos de corazón delante del Señor, cualquier decisión sobre nuestros recursos materiales ya no es una decisión sobre mi dinero. Es una decisión espiritual sobre el dinero del Señor. Cualquier decisión sobre los recursos materiales se convierte en una decisión de tipo espiritual buscando al Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pero déjame que te diga una cosa. Hay un gran peligro en la sociedad en la que vivimos. En la Iglesia. Y muy especialmente en la Iglesia en Occidente. En la Iglesia, que está en medio de una sociedad, vamos a decirlo, acomodada. De una sociedad, a pesar de las muchas cosas que escuchamos, ¿no? Pero comparativamente hablando con el resto, de prosperidad. Y se trata del peligro de la seducción del materialismo y del consumismo. Y este peligro es tremendo, porque este peligro embriaga y atenaza la sociedad en la que vivimos. Y es así porque la sociedad en la que vivimos ha levantado un nuevo rey, ha destronado a Jesucristo y ha dicho: no queremos que este reine sobre nosotros. Y en lugar de él ha puesto un usurpador. Y ese usurpador se llama el yo. Yo el primero, yo el segundo y yo el tercero. Siempre yo ocupo mis tres primeros lugares. Y ese es mi problema en medio de la sociedad en la que vivimos. Y sabéis que a ese se le ha declarado un nuevo rey, cuando en realidad no lo es un usurpador. Y claro, es un rey que se alimenta del materialismo. Es un rey que se alimenta del consumismo y además nunca se sacia. Y es lo que nos venden por la televisión y es lo que nos venden en las redes sociales. Siéntete bien, tú lo vales, ¿por qué tú no? Ese es el constante mensaje. Y eso al final, cuando nos desviamos y cuando nuestra perspectiva cambia, ¿qué es lo que vamos haciendo? Poquito a poco nos dejamos embarrar los tobillos, después las rodillas, por esta sociedad consumista y materialista, que jamás va a mirar los valores del reino. Y eso afecta las decisiones que yo tomo con mi dinero. Afecta las decisiones que yo tomo en cuanto a la carrera que yo tengo pensado estudiar. Afecta las decisiones que yo tomo en cuanto a la casa, en cuanto a dónde y la casa o el tipo de casa que yo voy a comprar. Y al final, cuando me quiero dar cuenta, estoy empezando a ser muy similar a lo mejor a esa sociedad en la que vivo. Y ese es el gran peligro de la Iglesia de Occidente, de la Iglesia en España, de la Iglesia en Europa, en los Estados Unidos, en los países desarrollados. Es el constante consumismo y materialismo que nos lastra todos los días. ¿Cuál es mi plan de inversión? ¿Cuál es mi plan de inversión? ¿Invierto para el usurpador? ¿Para el usurpador yo? ¿O invierto para aquel que tiene todo el derecho a ser el rey porque es el rey de la creación y todo le pertenece? ¿Cuál es el plan de inversión con las posesiones que él me ha dado? Porque yo puedo convertir, y hay una oportunidad extraordinaria en esta mañana, para convertir la decisión sobre la carrera que voy a estudiar en una decisión espiritual. La decisión sobre la casa que voy a comprar o el coche que voy a comprar en una decisión espiritual. La decisión sobre lo que hago con mis hijos en una decisión espiritual. Sabiendo que ni la casa es mía, ni el coche es mío, ni los hijos son míos, ni el dinero es mío, ni la carrera es mía, ni mi profesión es mía, ni mi trabajo es mío. Sabiendo que le pertenece a otro. Al final todo es un asunto espiritual. Por la misericordia de Dios, hermanos. Considera esto delante del Señor. Considéralo. Quiero terminar contándote la experiencia de un hombre muy rico, sumamente rico, tremendamente rico. Y yo creo que no es casual que Lucas haya puesto el mismo el episodio de Zaqueo en este capítulo, al lado de esta parábola. Creo que no es casual. Aquel hombre rico, Zaqueo, dice que era el jefe, ¿no?, de los recaudadores de impuestos. Tenía que tener mucho dinero. Era una persona, además, socialmente despreciable. Defraudador. ¿Qué más cosas? Traidor, porque se había vendido a los romanos, ¿no? De todo. Era de lo peor de la sociedad. Pero aquel hombre tuvo un encuentro directo con Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende. Es necesario que yo hoy more en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Descendió. Y tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, como lo hemos tenido cada uno de nosotros. Y la respuesta fue tremenda, la respuesta de Zaqueo. ¿Qué hizo con sus riquezas? Vamos a venir a la reacción de Zaqueo. Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el Señor nos llama a tener un encuentro personal con Él cada día, para que las decisiones que yo tome descansen de verdad en entender que Él es el dueño y Señor de mi vida y que ya nada me pertenece. Lo necesitamos cada día. Él nos llama a entregar todo lo que somos. Pero porque Él ya lo ha dado todo. Y simplemente es una cuestión, como hemos cantado hoy, de agradecimiento al final. Al final es una cuestión de agradecimiento. Pero no solamente de agradecimiento, sino también porque en ello hay mucha bendición y grandes recompensas que nos están preparadas para disfrutar cuando Él venga. Que el Señor nos bendiga.